Es muy posible que a lo largo de nuestras vidas hayamos tenido tiempo para hacer un sinfín de sencillos experimentos accidentales, solo para darnos cuenta de que otras personas también lo han hecho. De esto trata la cita de hoy. Quizá nunca se te haya ocurrido, pero estoy seguro que aparecerán personas que dirán que sí lo hicieron y responderán afirmativamente a las palabras que vas a escuchar ahora. El fenómeno del espejo puede ser sumamente inquietante. Puede producirte miedo, ansiedad o una profunda sensación de extrañeza. Lo sorprendente es que el doctor Giovanni Caputo, del Departamento de Psicología de la Universidad de Urbino, en Italia, publicó en el año 2010 un ensayo sobre esto, dándole así un justo y necesitado lugar en el mundo de los fenómenos extraños de la psicología. La actividad que describe el hombre en sus escritos es casi exactamente la misma que muchos hemos hecho alguna vez. Solo se necesita un espejo. La cuestión es la siguiente: si te quedas viendo fijamente tu rostro por un plazo prolongado, a veces 2 minutos, a veces incluso solo uno, comenzarás a ver cambios extraños en tu cara. La mente es muy a menudo la peor enemiga de cada quien. En el sótano, el subconsciente alberga cosas horribles de las que no estamos al tanto y que nos pueden asustar más que cualquier otra cosa afuera. Por ello es que el doctor Caputo deja muy claro en el informe que esta actividad puede ser sumamente enervante, en especial dependiendo de quién lo haga. Algunos dicen que su propio rostro, luego de una contemplación prolongada, cambia, y que quien nos mira de vuelta ya no es nuestro reflejo, sino una persona tan solo parecida a nosotros, a veces con características desagradables. Ya sean facciones distintas o incluso deformidades extrañas. Otros afirman que el rostro de uno se oscurece casi por completo, hasta volverse una silueta completamente negra, como una sombra, un espectro oscuro frente a nosotros. Y que esta oscuridad solo se disipa cuando perdemos la concentración o movemos involuntariamente los ojos. Entre los sujetos de prueba que utilizó el doctor Caputo, se encuentra que otros afirmaban que el rostro de uno cambia y se vuelve muy reminiscente al de familiares cercanos muertos. La psicología estipula que la mente está entrenada para conseguir similitudes en formas extrañas. Es por eso que muchas veces la geometría de las nubes nos recuerda a algo en especial: un corazón, un ave, ángeles o incluso un perro. Y lo mismo sucede con los espejos. Por medio de esto, el hombre trata de explicar por qué la mente desfigura nuestro propio rostro cuando uno se contempla. Pero el mismo doctor afirma que esta teoría aún está en pañales, pues se queda muy corta. Después de todo, nuestro rostro es nuestro rostro, una forma extraña que la mente trata de relacionar con un objeto conocido. ¿Hay algún vericueto psicológico muy profundo para explicar por qué la mente, de la mano del subconsciente, desfigura nuestra apariencia frente al espejo tras una contemplación prolongada, o hay algo más tras eso? Que nuestra cara se convierta en algo monstruoso y oscuro, deforme y abominable, extraño y desconocido, o a veces conocido en la viva imagen de un familiar muerto, revela nuestro estado de salud psicológica como una especie de test de Rorschach, pero mucho más profundo, o se trata de una manifestación desconocida. Lo más interesante es que el experimento que propone Caputo es muy agudo e invita a alucinaciones o manifestaciones más poderosas, porque en sus pruebas él dejaba completamente solos a los sujetos en un cuarto semioscuro y totalmente silencioso, con un espejo enorme. Es por ello que algunos afirmaron sentirse profundamente contrariados o profundamente atemorizados tras la sesión. Algunos incluso llegaron a afirmar que es como si nuestro reflejo tuviera vida propia y se revelara tal cual es si tan solo nos quedamos quietos y lo miramos fijamente. Sin dudas, un experimento muy sencillo que puedes hacer tú misma o tú mismo ahora en la salvedad de tu baño. Elijas hacerlo con las luces encendidas o con cierto nivel de oscuridad, debes saber que te arriesgas a que tu mente te traicione con algo sumamente inquietante. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo trabajos así. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.